Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Mortales. Oíd, mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Cristina. Ya son noches, ya no tienen casi nada de tardes. Vienen siendo noches y fresquitas. Ay, sí, está bárbaro, podría estar así todo el año. Bueno, buenas noches a Martín Valenzuela en AM690. Buenas noches al profesor licenciado Adrián Buenahora, que es nuestro operador en www.laretaguardia.com.ar. Buenas noches a todos nuestros amigos y a todas nuestras amigas que nos están escuchando. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás vos? Buenas noches, ¿y en qué programa estamos? Estamos en Oíd Mortales. Y tenemos hoy un programa con información variada, como siempre, con algo de música que elegimos, que esperemos les guste. Hoy estuvimos con la doctora Alicia Cavazzo, ella es médica oftalmóloga, o sea, la oculista, que también se llama, y nos habló sobre la realización de un estudio en los ojitos de los bebés, que es un estudio obligatorio que se le hace a todos los bebés que nacen en nuestro país. Como nosotros siempre hablamos de las otoemisiones, que es el estudio obligatorio que se hace a todos los bebés, pero para ver cómo están sus oídos, cómo está su audición, también hay un estudio que tiene que ver con la salud visual. Así que ella nos va a contar qué es lo que se hace, cómo se realiza, bueno, una serie de cosas acerca de esto, de lo cual creo que nunca hablamos. Sí. Y por el otro lado va a estar nuestra amiga, nuestra columnista internacional, la licenciada Irene Seltzer, que nos debía una tercera parte del tema de acoso escolar, dado que empiezan las clases, en algunos casos en estos días secundarios, y ya empezaron en algunos otros la paro semana pasada. Por medio, pero bueno. En algunos hay paro, lamentablemente. Pero bueno, vamos a continuar, creo que finalizando ya por hoy este tema, que es el de acoso escolar. Bien. Y si nos queda un poquito de tiempo, comentaremos también justamente otro problema, en este caso que se está dando con los profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires, que en coincidencia también con los docentes están con medidas de fuerza por reclamos también de salario y condiciones de trabajo, y quizá una particularidad de lo que ha sucedido en el hospital de Moreno. Sí, bueno, vamos a ver si hacemos a tiempo a todo y podemos también contarles qué es lo que pasa. Muy bien, entonces si le parece a nuestro profesor licenciado operador Adrián, adelante. Oíd mortales. Oíd mortales. Acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Escuchamos entonces la primera parte de la entrevista con la doctora Alicia Cavazzo. Ella es médica oftalmóloga del Hospital Pirovano y referente de la red de pesquisa oftalmológica neonatal. ¿Es así, doctora? Así es, buen día. Bueno, esta charla que estamos acá con la doctora Varela era para informar sobre lo que se hace a los recién nacidos sanos, que es una pesquisa sobre lo que nosotros llamamos el reflejo rojo, que presentan los chicos recién nacidos, de los cuales es importantísimo tener en cuenta, porque al no presentar este reflejo rojo, puede haber patologías congénitas, como por ejemplo la catarata congénita, el glaucoma congénito y otras patologías que vienen asociadas, en algunos casos, a las enfermedades de base que

entre otras cosas, pero están más que nada reclamando condiciones de trabajo uh-huh. y fundamentalmente cuestiones de falta de personal. Uh-huh. Pero esto es a nivel general, entre los 77 hospitales. Nosotros hemos charlado algunas veces con médicos de SICOP, de la Asociación uh-huh. de Profesionales de la Salud de Buenos Aires, pero quería comentar puntualmente un conflicto, un tema que se vino dando durante, que no fue muy promocionado ni fue muy difundido en los medios de comunicación, pero que sí tuvo una repercusión muy grande en un partido de Buenos Aires, que es el partido de Moreno. Ajá. Allí hay un hospital público y hacía 13 días que estaban en conflicto. Venían todos los trabajadores de la salud allí, médicos, no médicos, administrativos, ordenanzas. Son todos los trabajadores, todos los trabajadores de la salud. No importa el título que tengan. En un conflicto muy muy fuerte, donde el hospital prácticamente no funcionaba, porque estaban reclamando una serie de cuestiones, uh-huh. fundamentalmente pagos que le habían ya el año pasado por decreto el gobierno de Scioli prometido, que era un concepto de desfavorabilidad. Y eso se lo tenían que haber pagado en el mes de marzo, pero retroactivo a octubre. Lo que pasa es que fue un pago desfavorable. Sí, no llegó nunca. Que no llegaba nunca. Sí. Entonces, todos ellos decidieron que hasta que no hubiera una respuesta concreta sobre ese tema, no iban a levantar sus medidas de fuerza. Uh-huh. Y resulta que después de 13 días tuvo que apersonarse el ministro de Salud en uh-huh. el hospital, junto con el viceministro, el director de hospitales y otros funcionarios del ministerio y del Ejecutivo Municipal, con los directores del hospital también. Uh-huh. Y allí, además de ese pago que se consiguió, lo que pudieron arrancarle como una de las cuestiones fundamentales era que a partir del 1 de marzo van a entrar 51 trabajadores. Ajá. Enfermeros, técnicos, camilleros, médicos. Sí, sobre todo debe ser el tema de enfermería, con el cual seguimos a todo nivel de la salud, ¿no? Así es. Con muchas dificultades. También consiguieron insumos, el compromiso de arreglar el tomógrafo, ¿te suena? Bien. Creo que hay muy pocos hospitales que le funciona el tomógrafo. Así que es un hecho en realidad positivo y lamentablemente demuestra que de la única forma parece que esta gente entiende es con estas medidas. Pero esto lo lleva adelante todos los trabajadores con la junta interna que responde uh-huh. A la AATE, al Sindicato de Asociación de Trabajadores del Estado, ajá. de ahí del hospital. El hospital de Moreno, ¿no? El hospital uh-huh. de Moreno, uh-huh. donde ellos no solo se dedican a hacer asambleas entre todos los trabajadores, sino tienen una predisposición para poder trabajar también en la problemática del hospital con la comunidad. Y, por ejemplo, hicieron una radio abierta el 1 de marzo y además van y hacen charlas en los barrios uh-huh. con los vecinos, con la comunidad. Está bueno. Hicieron una en la Sociedad de Fomento allí en Moreno Norte y ahora el 9 van a hacer otra en Moreno Sur. Esto en realidad lo que está determinando es que, bueno, la problemática de la salud en la provincia de Buenos Aires también es grave. Y ya que vos hablabas sobre el tema de los enfermeros, te cuento también que hoy hubo una marcha a la gobernación de la provincia en La Plata de todos los gremios y las seccionales de ATE junto con los maestros y demás. Ah, mira. Y posteriormente la seccional de Lomas de Zamora y de Almirante Brón de ATE se dirigieron junto con egresados de enfermería de los hospitales Gandulfo y Esteves hacia el Ministerio de Trabajo, y donde allí también lograron una entrevista con el Ministro de Salud, Colia, que los atendió y tuvo que firmar un acta donde se compromete que a partir del 1 de abril van a ingresar todos los egresados del Esteves, del Gandulfo, del Lucio Menéndez, del Arturo Oñatibia y del Hospital Jorge. Uh-huh. digamos que esta gente tenía que haber entrado el 2 de enero y luego el 2 de marzo. Y solo ingresaron dos por cada hospital. O sea que evidentemente parecería que las autoridades, de la única forma que pueden entender las necesidades y la problemática de los trabajadores de la salud y de la comunidad toda que se va a atender esos hospitales, es teniendo que exigirles, no pueden cumplir lo que marca la propia ley, ¿no? Sí, en realidad yo a veces, digamos, yo siempre trato de pensarlo, las cosas de este lugar o desde este lugar. ¿Será que a lo mejor los que trabajamos en salud no sabemos explicar bien lo que nos pasa? No podemos hacer entender qué es lo que nos pasa, que solamente hay que llegar a este tipo de medidas de fuerza. No nos pasa solamente a los trabajadores de la salud, ¿sí? Pero digamos, ¿dónde está el quiebre? En donde uno puede explicar lo que le pasa y el otro puede entender y podamos sentarnos a acordar y a negociar. Yo creo que todos, en este caso los trabajadores de la salud, son muy claros en explicar y en decir cuál es la problemática. Ya no hablamos del salario solamente. No, no es una cuestión solo del salario. El tema es que los funcionarios, como todo esto significa dinero... Sí, es como que van pateando la pelota para adelante. Van pateando... Esa es la sensación. Escuchan, pero no hacen caso. Evidentemente también es parte de la política de ellos de tensar mucho la cuerda para que en situaciones extremas como esta y los trabajadores de la salud salgan con alguna medida de fuerza, los funcionarios piensen que al tirarse en contra la población, los trabajadores van a tener que retroceder. Pero como en este caso, como ha pasado en Moreno, justamente la política de los trabajadores fue ligarse a la comunidad y explicarles, y además no esperar que vengan al hospital, sino ir a los barrios y a explicarles cuál es la problemática y buscar los lugares de reunión para que la comunidad, la población más necesitada para atenderse. Es que un lugar de reunión de la comunidad es hospital, también, es un centro de salud. Sí, no se puede entender la salud sin la comunidad. Es una de las patas. Y bueno, son quienes realmente tienen, son los propietarios, digamos, sí, de la salud. Pero también ahí hay que ver una cuestión que quizá todavía muchos sectores de la comunidad no estén preparados o no tengan la posibilidad de entender que el hospital también es de ellos y que también es el lugar de reunión de ellos. Sí. Entonces está bueno que los trabajadores vayan para explicarles y quizá en la próxima sean los propios pacientes o los propios que se acerquen al hospital. Pero tal bueno, cual. Como era el refrán, dice, si la montaña no va a Mahoma, llevaremos la... Sí, bueno. Es así. Bien, bueno, bien. Esta era dentro de toda la situación de conflicto que hay, creo que es un ejemplo de organización, de pelea y de unidad. Y de que por otro lado los escucharon y algo pasó también. Porque no les quedaba otra alternativa, así es. No sé, esa última parte no sé, yo creo que siempre hay otras alternativas. Bueno, está bien. Bueno, seguimos. Hoy. Mortales. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Por su calidad. 35. Ay, es mi turno. Disculpe, no me deja la revista. Es que tengo el 86. Mire, Si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha Oíd, mortales. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Gracias, Adrián. Seguimos entonces en Oíd Mortales. Saben que pueden comunicarse a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a nuestro Facebook de Oíd Mortales 2011. Seguimos con la última parte de la entrevista a la licenciada Irene Seltzer sobre el tema que estábamos tratando ya en otros programas, el de acoso escolar. ¿Qué tipos de acosadores existen cuando uno entra en un colegio a trabajar? ¿Son todos los acosadores iguales? ¿Es el perfil psicológico de todos estos chicos iguales? ¿O qué tenemos que ver y mirar cuando intentamos ver quién es un acosador? Y lo que sabemos hasta ahora es que hay distintos tipos de acosadores. Uno es el niño o adolescente acosador que se presenta como una persona que tiene confianza en sí misma, entra caminando a lo cowboy, a lo John Wayne, a lo yo soy el que puede y el que sabe. Estos niños tienen un gran sentido de que el mundo les debe a ellos porque sí. También tienen una sensación, un sentimiento de superioridad y puede parecer que tienen muchísimos amigos, pero en realidad estas amistades no están basadas ni en confianza ni en lealtad, sino que están basadas en miedo y en que estos niños que son acosadores no acosen a los que pareciera que son sus amigos. Otro tipo de acosador es uno social, el acosador social, y es el que utiliza rumores y el que utiliza el qué dirán y el que utiliza toda la cosa verbal para que los otros se sientan mal. Este tipo de acosador se ve más en las nenas que se dedican menos al acoso físico y más al acoso que tiene que ver con las relaciones interpersonales y con, digamos, lo emocional. De todas maneras, también hay varones que tienen estas características, son manipulativos, actúan de manera que disfrazan, por así decirlo, el ser seres humanos que tienen compasión y que son cariñosos y empáticos, pero en realidad usan esto como una herramienta y en realidad no lo son. Otro tipo de niño que acosa es uno que tiene como una armazón, por así decir, en el que no se ve ninguna emoción. Estos niños parece que están realmente predeterminados y que tienen la voluntad de acosar. Son vengativos, son... tienen como una meta, ponen la vista en alguien a acosar y se dedican a eso. Pareciera que no tienen sentimientos, pareciera que no tienen ninguna capacidad de sentir empatía por el otro. El otro niño que también puede acosar es el niño que es hiperactivo, que le va mal en el colegio, que tiene poca capacidad de socializar con otros. Es el típico chico que tiene ADD o es hiperactivo. Es el que contesta, pero me pegó primero a mí. Es el que no tiene, como dije, capacidad de estar en un proceso social, no puede hacer amigos. Es muchas veces el que es el payaso de la clase. hay otro tipo de niño que es el que ha sido acosado y que se vuelve acosador. Uh-huh. Esto también, creo que hablamos un poquito de esto la última vez, pero... Sí, habíamos dicho que a lo mejor alguien que tenía la figura de ser el acosado podía transformarse en un acosador. Exactamente. En general este tipo de acosador no es muy popular, como los otros, como el primero que mencioné, que era el que parecía que tiene gran confianza en sí mismo, pero estos niños encuentran a alguien más débil para poder acosar. Uh-huh. Y después están los que acosan en sexto lugar, están los que acosan en grupo, y son un grupo de chicos que individualmente no harían nada, pero que como grupo eligen a alguien que sea el chivo expiatorio, y que muchas veces, desgraciadamente, entre comillas, parece que individualmente son chicos bien, amorosos, entre comillas, pero que cuando están en grupo se transforman. Transforman, exactamente. Uh-huh. Y por último, y es un paso más allá de este grupo, están las pandillas, que realmente hay que tenerles miedo, porque cuando están juntas las pandillas es forman, ¿cómo te puedo decir?, alianzas estratégicas, y lo que buscan es poder. Y no tenemos que olvidarnos que el tema del acoso tiene que ver con dominar, con poder, con subyugar, con tener el poder de un determinado espacio psicológico y físico. No, estos chicos van creciendo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué puede? A lo mejor no pasa nada, pero a lo mejor sí puede pasar algo, ¿no? Sí, en general puede pasar algo y pasa. Tenemos que saber, como algo muy importante, que estos niños que son acosadores crecen en un ambiente en el cual aprenden a acosar. Y lastimosamente debo decir que el acoso se aprende en casa, es un problema generacional que se transmite. Entonces, a tu pregunta contesto que qué pasa con estos niños si aprendieron que la forma de relacionarse, porque lo aprendieron en su casa, es no teniendo una relación de respeto mutuo, aprenden y enseñan a acosar. ¿Qué quiere decir acosar? Agarrar al más débil y dominarlo, subyugarlo por la fuerza. Entonces es un problema grave con el que tenemos que tratar lo antes posible en los colegios, sin esperar que explote la bomba y que, por así decir, y que venga alguien con una pistola y sucedan las cosas que pasan acá en Estados Unidos con el tema. Alguien que acosa es porque lo aprendió en su casa de alguna manera y lo va a seguir haciendo con sus hijos y en cualquier situación social en la vida. Claro, o sea que esto es importante tenerlo en cuenta para los niños acosadores, porque es algo que habría que tratar ya desde la escuela, pero también con sus papás, porque como vos decís, entonces lo aprendieron en su casa, tiene que ver con lo que ellos han ido aprendiendo. Y por el otro lado, la instancia de estas distintas opciones, digamos, de acoso de que estuvimos hablando, y pensar siempre en esto de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos prevenir? Que ya algo habíamos hablado en cuanto a los distintos espacios, pero me parece que surge nuevamente el charlar y el hablar con los papás y con las familias de estos chicos, ¿no? Absolutamente, lo de los espacios es más, digamos, espacios donde no haya acoso, es más para el acosado, pero claro, para el acosador Lo que es muy importante es mostrarle que no hay tolerancia para lo que está haciendo, que hay una autoridad por arriba de él que no le puede pasar por encima, que va a haber consecuencias a lo que haga, y también empezar programas para que el acosador pueda empezar a tener empatía, un sentido, ¿qué es empatía? Un sentido de empezar a sentir cómo se siente aquella persona a la que acosó, porque muchas veces la respuesta del acosador es estaba jugado, era un chiste. Entonces, bueno, minimizarlo justamente para que no sea tan grave, para que no parezca tan grave lo que él hizo. Exactamente, exactamente. Y eso es algo muy, por darle una palabra psicológica, psicopático. Es algo muy de dar vuelta a la situación, a lo que no debemos, cosas que no debemos permitir. Primero, no debemos permitir. Segundo, hay una cosa muy interesante cuando uno trabaja con esta población, que es que los padres muchas veces, en vez de tomar una actitud firme y de decirle al acosador, vas a reparar esta situación de tal y tal manera, vas a tener que trabajar para arreglar lo que rompiste, vas a tener que y esto va al principio de tu pregunta, toman el lado del acosador y dicen no fue para tanto. Claro, sí. Restando la importancia para sacarle las papas del fuego, como digamos nosotros, como diríamos, y que realmente no se responsabilice por lo que hizo. Quizá esto también tenga que ver, pensando en lo primero que nos decía Sirene, que porque ellos mismos deben haberle enseñado cómo acosar. Exactamente. Irene, como siempre, muy interesante lo que nos vas contando, y seguiremos con este tema o con otros en nuestros sucesivos programas, ¿te parece? Estoy encantada. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Muy bien, seguimos entonces en Oíd Mortales. Ya nos quedan poquitos minutos. Después saben que a las 21 empieza el programa del doctor Alfredo Grande, Sueños Posibles. Así que una vez que termina Oíd Mortales, pueden seguir escuchando por www.laretaguardia.com.ar o a través de la M690, Sueños Posibles. Yo quería comentarles, como hablábamos muchas veces de concurrentes y residentes, que ya se está realizando la inscripción para el examen de concurrencia y residencia de los hospitales de las distintas carreras de salud en la calle Amancio Alcorta, 2195, y el examen se va a realizar el día 10 de abril. Igualmente, yo les recomendaría que ingresen a la página del Gobierno de la Ciudad, porque es el lugar en donde les van a decir bien cómo tienen que inscribirse, qué papeles llevar, en qué lugar se va a hacer el examen, si bien ya sabemos que la fecha de este examen va a ser el 10 de abril. Por el otro lado, saludar a Ana María Rodríguez y a toda la gente de FADEPOF, que estuvieron la semana pasada, y que realmente fue un éxito todo lo que se pudo hablar acerca de las enfermedades poco frecuentes. Y también saludar a nuestros amigos que cumplen años, como Isabel, a Patricia Pinto, a Pilar Álvarez, y saludar también a Lorena y a Sebastián, que nos están escuchando desde la provincia de Corrientes mientras estudian, a Agustina, que está cocinando, y a Cristina, que también nos está escuchando y que queríamos también saludar. Le agradecemos en la AM690 a Martín Valenzuela, por su participación como nuestro operador, a nuestro operador profesor licenciado Adrián Buenahora. Aclaremos por qué. ¿Por qué? Porque el miércoles pasado rindió y aprobó su última materia, la carrera de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. O sea, es. Viene a full nuestro operador, cumple años, rinde la última materia. Ya es un licenciado. Profesor. En Ciencias de la Comunicación y para la comunicación de este lado. Y bueno, nos estamos yendo, pero hoy también es un aniversario. De un asesinato. Aunque nunca legalmente o nunca oficialmente un personaje de nuestra historia se animó a decirlo, pero hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Mariano Moreno. Mariano Moreno, uno de los grandes revolucionarios de Mayo, junto con Castel y Juan José Paso, y que, como siempre, siempre hay una contra. Entonces, cuando más de uno, después de haber hecho el 25 de mayo, la semana de mayo y todo el proceso ese que todos conocemos, se dio cuenta que Moreno apuntaba para otro lado, dijo, no, pará, hasta acá llega nuestra historia. Mm. Vos ya querés avanzar más. Moreno ya venía viendo todo lo que estaba pasando y adhiriendo mucho al pensamiento de Rousseau, la Revolución Francesa, todo ese proceso. Y, por supuesto, no quería saber nada con reyes, con monarcas y demás. Uh-huh. Y Saavedra quería ser un poquitito mix, un poquitito de ser independiente o libre, pero no tanto. Así que, bueno, y el 4 de marzo fue hoy. Un día que él se había ido, Saavedra lo había mandado a Inglaterra y, bueno, lo envenenó y lo tiró al mar. Bien, yo no me olvidé comentar, pero porque lo vamos a hacer más adelante, que ayer fue el Día Internacional de la Audición. Ajá. Pero en realidad nosotros vamos a comentar el Día Nacional de la Audición, ¿sí? O sea, sí. Si bien internacionalmente se celebró el día de ayer, nosotros vamos a comentarlo el 28 de marzo cuando se celebre nuestro Día Nacional de la Audición. Bien, y también el próximo lunes seguramente vamos a charlar sobre el Día de la Mujer, que va a ser el viernes. El próximo, ¿sí?, viernes, que se van a hacer muchos actos, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eso mismo. Seguramente vamos a estar en contacto con la doctora Analía Mas. Bien. Muy bien. Nos vamos, Cris. Nos vamos. Gracias, Martín Valenzuela, AM690. Gracias, profesor licenciado Adrián Buenahora. El lunes volvemos en Oíd Mortales. Chao, hasta el lunes.